Desde la otra oreja. La segunda oreja palestina, la segunda forma de conocer un poquito algo de la música árabe que tiene que ver con la solidaridad, con la causa de esto que decíamos la semana pasada, es un poco ya una causa humana completamente abierta y completamente universal, que tiene que ver con los maltratos y los y las resistencias que vive y que sufre al mismo tiempo el pueblo palestino. Bien, y anunciamos también el inicio de clases de la Escuela Popular de Psicología Social Vicente Sito Lema. Empieza ahora el jueves 21 acá en Capital Federal, en el Centro Cultural, Social y Político La Dignidad, de 10-29 Capital Federal. Bueno, también cumplimos en anunciar esto. Ayer estuvimos en el festival por Ayotzinapa, por ese vienen a Buenos Aires los familiares de los estudiantes desaparecidos hace más de 6 meses en México. Se hizo un festival realmente buenísimo, muchísima gente compartiendo no solamente molletes y choripanes, sino también la idea solidaria, ¿no?, con aquellos compañeros, compañeras que en México vienen sufriendo este genocidio, ¿no?, a pesar de ser un gobierno constitucional. Y ayer estábamos con Félix Díaz también compartiendo esa noche, y con Gabo Sequeira, trovador, que seguramente en el programa 141 lo vamos a tener aquí junto con otros trovadores, porque se viene un festival de trovadores acá en Buenos Aires, y algo vamos a tener en el próximo programa. Y ahora iniciamos. Ese lugar, hay que decirlo también, en ese lugar entrañable que es el Bar La Tribu. Así de es. Los compañeros del Movimiento Popular La Dignidad. Sí, ahí estuvimos y seguiremos estando juntos. Empezamos con esta otra oreja palestina, una introducción quizás un poco occidental, pero viene bien, ¿eh? Pink Floyd, La Canción por Palestina. Do believe will set us free. The truth will set us free. Truth will set us all free. On that day, escuchando en La Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y estamos en esta Otra Oreja Palestina. No me estoy escuchando bien, pero aquí está sonando, están poniendo La Otra Oreja en varios lugares, ¿eh? Ya tenemos anuncios de que están escuchando en Comarcela, en algún lugar de Villa del Parque, está escuchando a André y Marcela, está escuchando también, y saludamos a las madres, que en muchos lugares del mundo es el Día de la Madre, ¿no? Están en Colombia, también, bueno, Diana, escuchando desde Medellín, y hay otras orejas puestas compartiendo este programa, esta Otra Oreja Palestina que estamos haciendo acá con Lidia. ¿Cómo seguimos musicalmente? ¿Te parece? ¿Te acuerdas que la semana pasada hablábamos de que los jóvenes palestinos, hace ya varios años, una de las formas de expresión que más habían adoptado era el hip hop y músicas contemporáneas? Uh-huh. Hoy, ¿te parece que conozcamos un rap palestino? El intérprete es Ostar Samr, y la canción se llama Rasul Huria, que significa mensajero de la libertad. Un rap palestino para ver un poco la expresión contemporánea de los jóvenes que, a pesar de las diferentes opresiones que viven cotidianamente, siguen haciendo música. Ahí estamos, por La Otra Oreja Palestina, segundo programa por aquí. Yeah. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Hermosa la música que estamos compartiendo, pero no era lo que habíamos anunciado, ¿no? No, hubo un pequeño problema numérico. Lo que pasa es que no sé el árabe y estos temas están escritos en árabe. Escuchábamos a Dial Audag, que es también árabe, y el tema no era precisamente el de Osas, que es el que habíamos anunciado antes, sino ya Falistini o Palestino. Y ahora enseguida vamos a escuchar el 12, que es del que habíamos hablado antes. Dale, vamos con el rap, porque estábamos preparados todos, ahí alistando las crestas, estábamos con los rastas y no podíamos. Vamos, me pongo el gorrito de vuelta. Ahora sí, sombrero con la visera de costado. Ahora dale. Sí, vamos con Ostas Sam, Razor Jurilla, mensajero de la libertad. Ahí está, la otra oreja, Palestina. محصن بعقل وقلم وثقة وعلم مدول ممثل وكاتب بكتب اللي بحسه برسم اللي بشوفه حتى لو انه صعب واعد اخريجه وبنشوره الكو قوة اجتمعت فكرت خططت طلعت قاومت كملت قررت انه ظلوم انسان مانع علم حضني رافع ولو تمر سنين دافع نافع بارع بايع ايا فادع واقع ضايع مايع راجع مايع رفش انه طفش طفش وهج ينكشف واني اللي كنت اظن انه بتنكحت الشاير يا عم فهمني بكل همه بنكمل مهمه احنا ايد وحده متعاونين لنوصل قمه العدل والحريه والديمقراطيه بيننا ونفتح مجتمعنا وتوعيه الاجيال اللي بعدنا عصرنا احنا رسل مرميه وكلنا بعضنا باسم مرميه قدامك بس انت مغمى عينك بشاشة سودا مش مثل حالك وغيرك زي لعبة بطل يتحل خوف مصدره من شبح وهمي معروف بانه خياط لتمام اذا انفتحت بانه قليل عيون اذا شافت اي حقيقة مبينة او مخفية هينة زلمة قلمة غلبة فضحوا ضربوا شطبوا قلبوا غنمة فضلوا كلنا كله ما تخافش خليهم يقلوا ويمعوا بفكروا انهم بخوفوا مع حدا مات وقفش كمل ما تخبط ما تكتم دمك بس تكتب بلغتك اللي بنفسك عن نفسك لا بيش بتلاقي بيحس في عبي بيكارس ما بفرقش عنده فا تسمعش من نوا اذا مش عشبخة ليه يخش وما يطلع مفكر حالك داري وانت مش داري باري راسك بقلم رصاص مفضعه مهري من كتابة حكم فارج اللي بتغير زي المطب وبيضلوا ما تتح زي الزفق بمشي من تحت لفق مستحيل يدفق لانه ما حدش بيدقق غابة عايشين فيها وانا بطلنا عنصر مغير فهذه وظيفتي ما لازم وقف اسكف اتابع فيلم نص المجتمع مخرجه والباقي بيخرجوا يا عمي افتحوا لا مثل لا مبالا ما في اراده بلاده كل واحد بوادي مسكر طريقه غيره عاده يساعد بيخاف على العده اللي تحت احزاب عايش شفاف نظامي عمله كش الدبان حاطط حاله ماده عازل اسمها الهروب من الواقع كل يوم بيجددها Estás escuchando En la Otra Oreja. Impresionante este rap también, ratificando Miguel Santos González desde algún lugar de la provincia de Buenos Aires y antes del partido, porque no se atreve a ir a Avellaneda, escuchando La Otra Oreja. Muchas gracias a los oyentes. Seguimos disfrutando después de la tanda esta otra oreja palestina. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Orejita. Y en esta otra orejita palestinita vamos a disfrutar de la música que escuchan los chicos allá, ¿no? A ver, como decíamos, la situación de la infancia en Palestina es una infancia casi diríamos robada por su propia situación, lamentablemente y solidariamente, y eso hay que tenerlo siempre presente, ¿no? Porque hablar de derechos de la infancia y hablar de la infancia palestina es hablar de la infancia masacrada física o emocionalmente. Encarcelada. La semana pasada éramos testigos, ¿no? Dejada por todos los lugares que querramos mirar. Uh-huh. Más allá de eso, la infancia afortunadamente es la infancia y hay canciones infantiles. Hay canciones infantiles palestinas, hay canciones infantiles de todo el mundo árabe y hoy en La Otra Orejita vamos a escuchar algunas de ellas. Entonces, la melodía de la primera que vamos a escuchar nos va a resultar conocida. Andy Bici es un personaje, una animación. Escuchamos y después vemos con qué la asociamos de la nuestras orejita, canciones de infancia. Ahí viene la otra orejita de Palestina. Estás escuchando Según la Otra Oreja.